Días atrás ya saben que si nos siguen veían cómo conversábamos con Manuel Hostos, escritor ubriqueño e integrante del colectivo de autores ubriqueños sobre la feria del libro que tenía lugar en nuestra localidad pues días atrás, como decimos, una cita en la que de hecho, bueno, pues a título particular Manuel Hostos pudo presentar ya su nueva obra, Cuentos y Leyendas. Bueno, fue un pequeño anticipo porque, de todas formas, la presentación oficial va a ser este jueves y queríamos, por supuesto, llevarles detalles al respecto. Jueves en la Ermita de San Pedro a partir de las 8 de la tarde, esa cita cultural que no queríamos perdernos y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al propio Manuel Hostos. Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues ya decimos que conversamos días atrás sobre la Feria del Libro. De hecho, ya llegamos a apuntar, ¿no?, que tenía ya en mente, bueno, que estaba finalizada, de hecho, la nueva obra Cuentos y Leyendas, de la que vamos a hablar a continuación. Y bueno, pues supuso a la feria un pequeño anticipo, podemos decir, ¿no? Sí. Que quería presentarlo antes de la Feria del Libro, pero bueno, por cuestiones de tiempo más que nada fue imposible. Así que nada, se presentó un poco la Feria del Libro, pero ahora toca hacerle la presentación oficial. Muy bien, presentación oficial de Cuentos y Leyendas. La última vez que hablábamos nos referíamos en aquella ocasión a Pine Bridge. Ya saben que, bueno, pues es una obra que reúne la biología de Hasta el último segundo. En aquella época, bueno, pues estamos hablando de febrero de 2021, estábamos inmersos en plena pandemia y se tuvo que hacer la presentación con muchas restricciones. Bueno, pues en esta ocasión ya con mayor normalidad, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios hemos dejado un poco atrás, o estamos dejando un poco atrás ya el tema de la pandemia, pero bueno, todavía hay que tener cierto cuidado, ¿no? Y para mí, pues bueno, poder disfrutar de, bueno, del espacio completo, ¿no? De poder invitar a todo el mundo posible y de que se acerquen a la presentación ya sin tanto miedo y sin tanta historia, pues bueno, eso siempre viene bien. Por lo menos más relajado, ¿no? Sí. Centrándonos en el ámbito cultural, en la obra, y no tan pendiente, bueno, como era lógico, ¿no? En aquella época, aunque todavía, como tú decías, ¿no? Evidentemente no hay que perder de vista y estamos viendo el repunte de casos, bueno, con las medidas oportunas, pero la situación ha cambiado y, por tanto, bueno, pues a destacar esa nueva obra. Cuéntanos, hasta dónde podemos, hasta dónde pueda avanzarnos, cuentos y leyendas, ¿qué podemos anticipar? Bueno, pues Cuentos y Leyendas reúne varios relatos que yo he ido escribiendo tanto antes de la pandemia, perdón, como en la misma pandemia. Sobre todo centrado en la fantasía, no sé, es como una forma de evadirse también un poco de la realidad, ¿no? Que nos rodea cotidianamente y bueno, pues tenía ganas de escribir eso, ¿no? Historias pequeñas, cortitas, para, digamos que para todo tipo de público, desde más pequeños hasta más mayores, y bueno, pues yo creo que son perfectas para evadirse, ¿no? Un poco de todo, ahora el tema guerra, antes pandemia, para evadirse un poco. Cuentos y leyendas y también señalas para grandes aventureros y pequeños aprendices, ¿no? Es para todos los públicos. Exactamente, sí, hay relatos que son para, bueno, quizá un poco, no adultos, adultos, pero porque lo puede leer todo el mundo este libro, todas las edades quizá, pero sí que hay relatos que están indicados un poco más para partir de 13 años o así, ¿no? Y hay otros que son más infantiles, pero en definitiva viene a ser para todos los públicos. En total creo que son 10 relatos, ¿verdad? Sí, son 10 relatos que, bueno, como te digo, ahí van a poder encontrar, ya esto lo comento así para los seguidores, los que han podido leer algunos de mis libros, van a encontrar pues ciertos personajes que le van a resultar familiares. En alguno que otro relato se hace referencia a Jack, por ejemplo, a Jack Vines, de la biología de Bainbridge. También aparece uno de los personajes en otro relato, varios personajes de Brava Vacilundia. Son relatos independientes completamente de estas novelas, pero bueno, quise darle esa cabida ahí, ¿no? También. Así que algunos de esos relatos tienen relación, ¿verdad?, con relatos previos, con obras previas tuyas. Otros no, otros son completamente originales, distintos, ¿no? Exactamente, sí. Algunos van a recordar a mis novelas y otros pues son de cosecha completamente nueva. El hilo en común de todos los relatos, decías, la fantasía sobre todo, ¿no? Sí, la fantasía en sus diferentes vertientes, ¿no? Hay fantasía urbana, hay fantasía más infantil, como las fábulas, como hay fantasía un poco paranormal, pero no de miedo, evidentemente, para que pueda ser de todo público, ¿no? Y luego fantasía más épica y, bueno, quizá es un compendio de todos los tipos de fantasía que nos podemos encontrar en la literatura. Por tanto, un libro en el que vamos a poder encontrar todas las emociones, diferentes momentos. Habrá momentos para la aventura, para el humor, etcétera, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues cuentos y leyendas que, recordemos, llega después de, en concreto, el estreno en su momento, en el 2017, de Hasta el último segundo, con el estreno de Manuel Hostos. Llegaría dentro de esa biología posteriormente El diario de Mandy. Después, como decimos, el compendio, ¿no?, de la biología en Pine Bridge y en el 2019 Brama Vacilundia, que ya fue más un proyecto de literatura juvenil. Hay que decir que casi cada año, Manuel, bueno, pues has tenido ahí un proyecto en mente, has podido sacar adelante un proyecto, ¿no? Sí, bueno, quitando el parón de la pandemia que bueno, yo sé de compañeros y compañeras escritores que han podido sacar a relucir todo su talento durante la pandemia porque han tenido más tiempo quizá también con esto del confinamiento y tal, ¿no? Pero a mí me dejó seco, ya yo creo que te lo comenté una vez también en otra entrevista y a mí me dejó completamente seco. Yo tenía la cabeza centrada en todo eso que hemos vivido tan, tan malo, tan horroroso. Y solo me salía pues algo relacionado con el tema, ¿no? Y no quería. Así que bueno, por lo menos he conseguido ya retomar un poco el ritmo y recuperar proyectos que hay ahí que había en el cajón y poquito a poco irán saliendo. Ya de hecho estoy trabajando en otra cosita que bueno, a ver si no es a lo largo de este año, será a principios del próximo. No, pues eso es lo importante, es verdad que no comentabas, ¿no? Hay muchos artistas a los que bueno, pues le ha servido de inspiración o simplemente porque han tenido más tiempo, ¿no? A lo mejor han podido dedicar más tiempo a sus proyectos, bueno, en definitiva, que han tenido más inspiración en ese tiempo, recordemos esos 2 años, bueno, y todavía seguimos en pandemia, pero sobre todo esas fases más complicadas, y sin embargo, a otras personas, bueno, pues fue todo lo contrario, ¿no? Quizás por el choque, ¿no? Ese choque de la realidad de momentos no tan bueno, pues tan trascendente con lo que estábamos viviendo, fue una época de bloqueo y bueno, es algo parecido, ¿no?, a lo que a ti desde luego fue un paréntesis a lo que ha sido tu producción, tu trabajo diario en el ámbito literario, ¿no? Sí, bueno, también me lo tomo como un paréntesis quizás necesario, ¿no? Porque, bueno, venía de un ritmo muy bueno, como tú bien has dicho, pues venía de publicar un libro cada año y no es que no hubiera ideas, pero siempre me lo tomo con filosofía un poco, ¿no? Y digo, pues bueno, hay que dejar que reposen un poco esos trabajos y mira, por una parte me lo tomo bien, porque no haber podido publicar algo nuevo durante 2 años también ha servido para que mucha gente conociera lo que ya había escrito. Claro. Y por otro lado me ha servido para sentar ideas, ¿no? Ideas y proyectos que tenía ahí, ¿no? Que aunque no salieran pues de cara a plasmarlos en una hoja en blanco, pero por lo menos, mira, he ido tomando apuntes, he ido pues investigando muchas cosillas, ¿no?, relacionadas con estos proyectos y me ha servido a fin de cuentas. Y en definitiva, supongo también para recargar pilas y bueno, pues volver con fuerza con nuevos proyectos, ¿no? Exacto, sí, lo importante es eso, que aunque no se haya podido publicar nada nuevo, que por lo menos los proyectos sigan ahí y yo creo que tengo proyectos para varios años, así que a ver si poquito a poco van saliendo. Me comentaba algo muy importante. Es verdad que durante la pandemia, en general, ¿no? Pues hubo, sobre todo en distintas fases, ¿no? Tiempo, cuando estábamos confinados, para a lo mejor poder dedicarnos, para la lectura, dedicar más tiempo en ese sentido. Y no sé si lo has notado, que durante ese tiempo ha habido un buen número de lectores, ¿no? Que hayan podido acercarse hasta las obras que habías escrito hasta ese momento. Sí, de hecho, ya no solo con mis obras, que también he tenido muchos nuevos lectores y yo pues siempre estoy agradecido, ¿no? De que se fijen entre tanta literatura como hay, que se fijen en mis libros, ¿no? Para poder pasar pues un rato quizá ameno, divertido y desconectar, ¿no? De la realidad. Pero ha sido a nivel general, ¿eh? Yo creo que en este país, en España, ha crecido mucho el número de lectores en este último año. De hecho, bueno, las cifras estaban ahí de los últimos estudios que se han hecho, últimas encuestas, y creo que ha sido una de las, junto con lo que es la televisión, la plataforma de cine y todo el tema, ¿no? Pues creo que ha sido uno de los principales entretenimientos durante la época de la pandemia, de la época más dura, ¿no? Digamos, el confinamiento y tal. Así que, bueno, eso siempre es positivo. Claro que sí, siempre una buena alternativa, desde luego. Y bueno, pues este jueves tenemos la presentación oficial del nuevo libro de Manuel Hostos, Cuentos y Leyendas. Coméntanos cómo va a ser un poco ese acto. A partir de las 8, decíamos, en la ermita de San Pedro, y supongo, invitación general, por supuesto, ¿no? Para toda aquella persona que nos esté escuchando. Por supuesto que sí. A ver, yo pues invitar a todo el mundo que, bueno, tanto los que me conocen ya de otras obras como los que no, pues que si se quieren pasar por allí, que encantados de poder estar con ellos, de charlar un poco y de responder lo que ellos quieran y demás. Tengo que recordar que va a estar también Sonia Fernández, no me quiero olvidar de esto porque es muy importante, nos lleva apoyando mucho tiempo y es necesario, ¿no? Que agradecer también a los compañeros, y va a estar Sonia Fernández Pérez, escritora ubriqueña también, acompañándome en esta nueva presentación, ¿no? Como ya la he hecho en otras ocasiones. Así que yo creo que va a ser un ratito que vamos a disfrutar un poco. Creo que sí, un encuentro en torno a la literatura local, que cada vez, además, ¿no? Cuenta con más representantes. Eso es importantísimo. Y bueno, pues también eso es fruto de escritores, escritoras que disteis el paso en estos años atrás, ¿no? Es una forma también de animar a otras personas que también puedan tener esas inquietudes, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, estamos viviendo un boom literario, ¿no? En Ubrique, ¿no? Yo creo que siempre hemos tenido grandes autores desde hace ya muchos años y bueno, creo que ahora estamos tomando el relevo, conviviendo con esos antiguos autores, ¿no? De los que tanto hemos aprendido también, ¿no? Y creo que el relevo generacional está siendo, bueno, brutal. Así que, bueno, a la vista está, ¿no? No hay nada más que ver la Sí. cantidad de artistas y de autores que salen cada año, ¿no? En nuestro pueblo. Así que, maravilloso. Y buena muestra lo teníamos hace un par de semanas, ¿no? Con la Feria del Libro, toda la representación, ¿verdad? Que llegaron muchos escritores de diferentes puntos de Andalucía, pero la gran representación ubriqueña, ¿no? Y la que faltaba incluso, que bueno, pues no pudiera estar a lo mejor en el evento, pero que, bueno, es un buen reflejo de ello. Sí, lo bonito de esa representación de la Feria del Libro de Ubrique, que cada vez toma más nombre y más cuerpo, es que aunque había mucha representación de local, no había ni el 30 o el 40% de lo que realmente hay en Ubrique, de los escritores que hay en Ubrique. Entonces, eso habla de la magnitud, ¿no? De este crecimiento, de este boom literario, como te decía. Bueno, pues Emanuel, ¿dónde podemos encontrar, evidentemente, el jueves? Supongo que está claro, ¿no? Habrá firma de libros, de ejemplares para las personas que quieran acercarse, y a partir de ahí también, ¿dónde podemos encontrar cuentos y leyendas? Bueno, pues está como siempre disponible en librerías de Ubrique, también contactando conmigo, si quieren ejemplares firmados, pueden encontrarlo allí directamente en la presentación, solo pueden llevar firmado, yo con el mayor placer pues lo hago, y también pues estará a la venta pues como siempre en plataformas digitales como Amazon. Mm-hmm. A través de Amazon ya se puede también adquirir, evidentemente, bueno, pues es una forma más cómoda, más bueno, un poco en la línea de los tiempos, ¿no? De estos tiempos, de las nuevas tecnologías, pero no cabe duda, ¿no? De que contar con un ejemplar y además firmado por el autor, en tu caso, bueno, en el caso de cualquier otro autor o autora, evidentemente esa faceta más tradicional, el libro en papel y físicamente es otra historia, ¿no? Claro, sí, siempre. El libro en digital es muy cómodo, yo siempre lo recomiendo también, a ver, porque es una forma de llevar muchos libros encima y en poco espacio, ¿no? Si vas a la playa o vas, no sé, en el autobús o tal, pero el libro en papel tiene algo especial, eso es algo muy muy romántico, ¿no? Para los que nos gusta la literatura, es algo que no va a cambiar nunca, creo yo, y si lo tiene pues firmado por el propio autor, eso ya es un tesoro. Pues ya lo saben, por ejemplo, en el caso de Manuel Hostos, tienen la oportunidad este próximo jueves a partir de las 8 en la ermita de San Pedro. Y no quería finalizar, aunque tú ya has comentado algo anteriormente, pero hace referencia, ¿no? A próximos proyectos, hay cosas en mente, ¿no? Como nos decías, y incluso podrían llegar este mismo año. Sí. Bueno, de hecho, volviendo un poco a los orígenes, ¿no? Al misterio y esos toques de sentimentales, ¿no? Que tanto movieron con Hasta el Último Segundo y el Diario de Mandy. Y bueno, estoy volviendo ahí un poco, a eso, volviendo por mi fuero, como se suele decir. Y yo espero que esté disponible para antes de que acabe este año. Pero claro, esto es muy complicado, ¿no? Ponerle una fecha. Y a la vez lo bonito, ¿no? De ser un escritor independiente que no más nadie te está dando con el látigo para terminar. Entonces, yo prefiero un trabajo bien hecho y creo que en eso me caracterizo y me he caracterizado en cada una de mis obras que he intentado sacar el trabajo lo mejor posible y ya está, y que llegue lo mejor posible a manos de los lectores. Pero sí que podemos decir que, aunque todavía está en proceso, ¿no? Pero que está bastante avanzado, ¿no? Sí, sí. Ya tiene bastante color. Todavía quedan pues revisiones y queda, pero lo que es la trama y la historia, no quiero adelantar nada todavía, es pronto todavía porque pueden cambiar muchas cosas, pero lo que es la trama y demás ya está bastante construida y bastante escrito. Está claro que cada autor tiene su propia personalidad, su propio toque, la línea y las características de su escritura. Pero también es importante, ¿no? Como en tu caso, bueno, pues adentrarse en distintos géneros y bueno, pues también poder volver a las raíces, como en este próximo proyecto, pero como en el caso de cuentos y leyendas, y también explorando en otra serie de géneros, ¿verdad? Sí, yo creo que un escritor, a ver, siempre va a tender a escribir más sobre un tipo de género, ¿no? Porque es como nos podemos sentir más cómodos dentro de un género, pero yo creo que yo recomendaría a todo el que le gusta escribir que escriba un poco de todo y que se vaya probando, porque no sabemos a dónde están los límites de nuestra imaginación, ¿no? Entonces, creo que es positivo. Y luego, un cuento y leyenda, es que yo tenía esa pequeña deuda conmigo mismo, ¿no?, de publicar. Yo siempre he sido muy vago para los relatos, siempre me han gustado las historias largas, las novelas, y tenía esa deuda conmigo mismo de escribir un libro de relatos y ser capaz, y mira, pues ese proyecto ya salió. Muy bien, pues para conocer más, este jueves a partir de las 8 en la ermita de San Pedro, la presentación de Cuentos y Leyendas, la última obra de Manuel Hostos. Manuel, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote que nos hayas acompañado y nada, por supuesto, seguro que muchísimas personas se darán cita este jueves y seguiremos pendientes de esos próximos proyectos también, por supuesto. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, un saludo. Saludos, chao.